Bueno, seguimos con los originales, los mejores programas del año, preparados, sentidos. Nicolás, su primera nota, intente que no pase de 3 minutos, si pudiera, pero si no, lances, qué carajo. Yo espero que no salga muy largo, pero tampoco muy corto. Espero que salga en el tiempo justo en el que debe estar una nota. Usted intenta, pero no garantiza, ¿verdad? Por ejemplo, si les hablo de Qasem Soleimani, ¿ustedes qué me pueden decir? Yo creo que yo nada. Paso, a mí no me interesa. Yo creo que yo nada. También paso, paso. Yo creo que no me pueden decir nada, porque él fue un general de división iraní. Comandante, pues, de las fuerzas y tal. Él estuvo en la guerra de Irán e Irak. Y, una pinta. ¿Cómo? Muy bravo. Le digo, un lempo de hombre. Exactamente. Resulta que a él lo asesinaron este año. Un ataque gringo, de acuerdo a lo que dijeron las autoridades en Irak, dentro del aeropuerto de Irak. Dicen que lo ordenó Donald Trump. ¿A quién se parecía? A Sean Connery en The Hunt for the Red October. Exacto, tenía su aire. No, lempo de mal. Le digo, está dirigiendo muy bien. Mire, gracias. Qasem Soleimani, pues no solamente generó controversia eso, otra vez volvemos al asunto de la política internacional entre Irán y Estados Unidos, que son países que han chocado 200.000 veces, sino que en el entierro de Qasem Soleimani, que fue multitudinario, hubo una estampida mortal. Murieron 50 personas en la estampida durante el funeral de Qasem Soleimani. Lo que imagina uno, que a veces hay lugares que parecen estar emparentados con las cosas trágicas, y eso ha ocurrido con Irán, que sigue, por supuesto, en conflictos con sus vecinos, como ha ocurrido habitualmente, pero también con el vecino que uno menos debe importunar en la historia contemporánea, y se trata de los Estados Unidos de América, más con Donald Trump, en ese momento presidente de la nación. 4 minutos. ¿Ves? Usted dijo, yo intento, pero yo no prometo. Con Alicia Keys y Sir, y el tema 3-Hour Drive. A partir de ahora ya saben las reglas, muchachos. Muchas gracias. A Laura con esa risa socarrona. Vamos con música, hombre. Adele, una canción bellísima con la que ganó el Grammy, el álbum del año, el álbum 25. Y esta con influencias sonoras de Francis Lai, Michel Legrand, el tema Million Years Ago. Ustedes saben que yo voy picadito para darle paso a otro. SWAT es el primer título de prime time de la televisión abierta en reiniciar grabaciones este año. La producción lleva meses paralizada por completo, pero ya comenzó y desafortunadamente agarraron uno de los peores productos de la televisión americana. SWAT era un bodrio. No, pues sí. María Juliana, 30 segundos. Sé que no lo logras. Rapidito. Si de alguien hablamos este año, yo creo que dio de qué hablar también. Fue Meghan Markle, pues ya más de un año pasó desde que ellos decidieron dejar Inglaterra, venirse a vivir a Estados Unidos, y han dado de qué hablar porque han estado en todas las portadas, en todos los periódicos, que comprando no sé qué, que llevando a Archie a comer, que tal cosa. Fue polémica también el tema de la seguridad de ellos, porque decía que Estados Unidos, el presidente dijo, no voy a pagar por la seguridad de ustedes, entonces la pagó el príncipe Carlos, por cierto. Y ahora lo que está en vilo, pues, es saber si van a perder o no los títulos reales, porque dicen que si dejan de trabajar para la corona, entonces perderían también los títulos reales. Yo no creo que la reina quiera desligarse totalmente de su nieto, pero bueno, yo creo que vamos a tener el 2021, también vamos a estar hablando mucho de Meghan Markle para, no sé si esto hace feliz o triste a Jaime, yo creo que no le gusta mucho. Te fuiste larga, 1 minuto. Déjela. Es la contabilice. Ella intenta, pero pues no garantiza nada. Déjela. Propeller Heads and Shirley Bassey, History Repeating. Canción grabada. ¿Quién está gimiendo? ¿Quién gime ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién está gimiendo? Sí, que gimieron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguien contento en el estudio? History repeating. Conocida ella, Charlie Bassey, por varias canciones como Goldfinger, Diamonds Are Forever y Muraca. Aquí está. Traveling Without Moving del 96 fue el álbum que lanzó a Jamiroquai a la fama internacional. Su portada referencia al clásico logo de Ferrari, marca de la cual J.K. es un ferviente admirador. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Qué nos importa? Eres un majadero. No, claro que es mejor el primer álbum, el de Planet Earth, es buenísimo ese álbum. ¿A quién le importa que él es fan de Ferrari? O sea, yo pregunto. No, pero de los carros clásicos, ¿ha visto los que meten los videos? A nadie le importa. Tiene canciones famosas como Virtual Insanity, High Times y All Right. ¿En serio hizo tanta plata? Cosmic Girl. Si Laura Hoyos no fuera posible estos programas especiales. Gracias, Laura. Unos 5.000 trabajadores de la cultura afectados por los cierres debido a la pandemia en España recibirán 750 euros de la Generalitat en Cataluña. Los artistas, técnicos y profesionales de los ámbitos culturales van a recibir esto, pero ¿para qué les sirva? A mí me gusta hablar de la pandemia, Laurita, pero ya que hablaste de la pandemia, en Cataluña el tema creció y Cataluña se cierra por ahí hasta el 30 de enero otra vez. Muchas gracias. Me da pena contigo, pero es que me trae esa rigor algo que no me gusta hablar, pero yo te quiero. Bien. El tema del álbum de Melody Gardot, Sunset in the Blue. A ver, Laurita, 30 segundos. Yo estoy mirando a ver si podemos, pero no veo que sea fácil antes de Melody Gardot. Bueno. Bueno, pues el 2020 también fue un año de elecciones políticas y tal vez una de las elecciones que más llamó la atención, por supuesto, fue la de los Estados Unidos. Pero si uno se pone a observar qué pasaba en otros lados, pues se encuentra con cosas interesantes, como por ejemplo el político de nombre Adolfo Hitler Unona, que ganó los comicios de Namibia y recibió casi el 85% de los votos para su partido, que es la Organización del Pueblo de África del Sudoeste. Este señor, pues no sabe si ganó fue por su nombre, pero dice que no significa que el hecho de tener ese nombre, pues que él esté luchando por la dominación del mundo. Pero, como diría Nico, muy polémico. No, muy polémico. Melody Gardot. Pues, y en Namibia. Seguimos buscando que algún día pueda tener 30 segundos de contrarreparto. It's been a hard day's night fue una canción muy famosa. Ha sido la noche de un día duro, tampoco tiene mucho sentido para la Real Academia, y sin embargo es parte de la colección de absurdos que le encantaban a los Beatles y especialmente a John Lennon, que pensaba que Ringo Starr era tarado. No, pero entonces, cada vez que Ringo proponía un nombre, él decía, pues que uy, Ringo. Qué bueno. No, pues que Ringo. Pero bueno, juega con ocho Ringo, ¿no? Pero con mejor mujer que todos los demás, ¿no? Sí. ¿Caso sí? ¿Cómo? Bárbara Bach, la espía que mamó. Imagínese. I'm from Russia, I'm from Latvia. Qué linda, me encanta Ringo porque es un bagazo lleno de plata. O sea, un tipo que se tome una foto con todo un poco de colombianos, con Alejandro Marín, Emilio Sánchez y todos haciendo la paz, es un monstruo. O sea, no le importa la música, él quiere la foto. Eso nunca va a volver a pasar. Nico, me callo. 30 segundos, mi brother. 30 segundos. ¿Y por qué arrancó? Solo 30? ¿Pero porque ¿por qué es solo muy largo? 30? Porque es, bueno, que es picón hoy. ¿Por qué fue conocido Calabazas, California este año? Calabazas, okay. Por el señor Kobe Bryant. Es correcto. Muy bien. Ya, ahí terminó. Ahí terminó mi nota y le no. 15 segundos de vueltas. No, el tipo se estrelló en el helicóptero porque, claro, la niebla, ¿no? Sí. La niebla se mató y la gente quedó frita, pero óigame, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que quiero hablar con ustedes. Dígame. Los que se mueren en helicóptero, ¿qué tal el señor ese argentino por estar a un cable de esos? No, que la gente que juega bajándose a una montaña y matan a un tipo. No hagan más esos deportes tan estúpidos. ¿Cuál fue ese? El del banquero argentino. Que el helicóptero se trabó. Con un cable de esos que usted baja con una piola con una ruedita para mostrar que usted es un ídolo. Primero el helicóptero, después el idiota que está ahí haciendo eso. ¿Usted se acuerda que otro millonario se murió, pero creo que fue el año pasado, que fue el presidente, el dueño mejor, del Leicester City, el club de la liga inglesa? Ah, no, eso no fue este año. No, claro, pero hablando, usted sabe que lo mío es el contexto. Saliendo del estadio, en helicóptero, porque siempre se iba ahí, el helicóptero se cayó a 200 metros del estadio, otro más. No, y yo también, pues que compren buenos helicópteros, mijo, es que pues de verdad. Tartalas ahí. No, sí, la gente muy rica, primero dos tripulantes. Yo un día me monté en un helicóptero, iba para, ¿dónde era? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero le dije al tipo, oiga, ¿y qué pasa si usted le da un infarto? Me dijo, lo primero, abra mi puerta y bóteme al mar. Lo segundo, cierre la puerta. Siéntese ahí. Lo tercero, y póngase a llorar. Intente aterrizarlo, pero la probabilidad de vida suya es 0%. Se va a matar. Perfecto. No. Eso en pleno vuelo con gente, ¿no? Claro, exacto. Como para mi esposa y mis dos hijos, y yo adelante le digo, mira, es que tengo esta duda. ¿Qué pasa si te da un infarto? Me dijo, no, es delicado, pero a ver qué le digo qué hay que hacer. Vuelvo y repito el procedimiento. Lo primero, con la pata, abra mi puerta. Quíteme el cinturón, bóteme al mar. Sí. Cierra la puerta, siéntese conmigo y mire a ver cómo hace para aterrizar esta vaina. Pero las probabilidades de vida es que se van a matar. Entonces, me dijo, siempre con dos tripulantes, pero eso vale el doble. No. Pero claro. No, ya, si no sé ni prender un aire acondicionado, pues, ¿usted se imagina yo a aterrizar un helicóptero? No, llame por radio y ahí lo van dirigiendo, pero las probabilidades de que se mate son 100%. Sí, son 101%. Me volteé y los tres lloraban en lágrimas por algo algo que no había pasado, Laura. Claro, exacto. Soy un ídolo. ¿Ah? Estoy chiflado, ¿sabe? No, cálmese, cálmese. Pero pueden creer esa cosa que uno hace de loco en la mitad del mar, ¿no? Ojo, no, pero está bien. Pero eso está bien. Mira, es que estoy mirando y aquí no hay cómo resolver este bollo. Pero ¿quién le pregunta a un señor eso en pleno vuelo con tres personas que empiezan a llorar y a moquear como si se fueran a matar? No ha pasado nada. Nada, exacto. Es por si acaso que se preparen para la muerte. Exacto, es definitiva. The Definitive Collection, brother. Alan Parsons, What Note Symphony, de su último disco The Secret del 2019. Ídolo Jaime, Lennon Stella, Charlie Puth. Es un trabajo grabado por ¿quién, Nicolás? Por Lennon Stella y Billy Martin. Y Charlie Puth, es la información que tengo. Aquí ¿no está. ¿No hay más información sobre el artista? No, Summerfield. Bueno. Muchas gracias. Aquí la Navidad se viste de alegría. Ah, otra noticia maravillosa. Aunt Jemima, es un nombre gringo. Ah. Para todos los que son gringos y comen waffles y pancakes y todo eso, yo odio todo eso. La empresa Quaker anunció que después de 130 años cambió el empaque de Aunt Jemima porque era la imagen de una esclava negra. Sí, yo no estoy de acuerdo. Están esperando la nueva imagen que parece que es Joe Biden comiendo eso. Yo no me imagino qué más pueden hacer. No lo pongo en duda. Sí, más gringo para dónde. Uy, estoy sudando. Sam Smith y Demi Lovato, I'm ready. Lanzado a principios de 2020. Original del 59, el cover de John Bosco de My Favorite Things, qué cosa tan divina, del legendario trabajo de Broadway y de la película The Sound of Music, de su álbum Abrigo de Macaco. ¿Mm? ¿Por qué todo lo brasileño es Macaco, Cacoa? Todo es Cacoa. No, Macaco. cosa tan berriota, es que... Turno para la música de Javan, Jorge Drexler, Splendor. A finales de 2018, Javan lanzó su Vesubio, canción que hace parte de una versión en portugués llamada Me Romance, versión en español, junto a uno de los uruguayos más canciones que ha dado la cosas historia. Buenas, hombre. Jorge Drexler, yo no digo más. Bueno, vamos con nuestra primera entrevista de hoy. El señor Carlos Vives, claro, nos contó del lanzamiento de su último álbum, Cumbiana. Qué buen trabajo, Carlitos, te felicitamos. Bueno, amigo de la casa, amigo de la infancia, no, de la infancia no. Él creció en Santa Marta, yo crecí en esta cachaquería tenebrosa. Amigo del tiempo, la distancia, amigo de la familia, amigo de mi padre. Y hombre, pues sacó un disco maravilloso que estoy oyéndolo con mucho detenimiento y me parece que es un cambio en la vida musical de este maestro, de este hombre que tanto adora Colombia, de este hombre que pues uno no puede estar con él al lado porque no lo determina, pero eso pasó siempre desde que no era famoso. Era por la pinta, yo creo. Él se llama nada más y nada menos que mi compadre Carlos Vives. Carlitos, un abrazo de los originales, mi brother. Mi Jaime, gracias por esas palabras. Y no, por supuesto que éramos niños, porque yo llegué aquí a Bogotá y en esa época uno a los 11 años todavía era un niño. Sí. Y después, en esos años que nos conocimos, éramos muy pelados. La verdad es que andábamos buscándonos en las calles de Bogotá, cantando en los bares, y así nos encontramos, porque tu papá me ayudó mucho cuando me firmaron por primera vez y grabé esos álbumes, y por supuesto siempre, pero esos primeros álbumes que grabamos en Puerto Rico, en Miami, de baladas y todo, tu papá fue para mí un motor importantísimo en esos lanzamientos, en esas promociones, valoró mucho y me apoyó mucho. Tu hermano Julio, por supuesto, que ya me había rescatado de algún bar y me había llevado a espectaculares. Así que solo tengo agradecimientos con ustedes porque, bueno, han estado allí, han sido testigos. Tú tenías ese famoso restaurante donde yo cantaba por los medios días. Son tantos recuerdos que sí, éramos unos niños, seguimos siendo unos niños, Jaime. Bueno, Carlitos, pues es que yo antes, hoy hablaba con Emilio Largo de esto porque yo oí el disco y me pareció muy diferente, pero yo creo que en este orden de ideas me parece que es muy importante que Emilio conduzca el tema, porque Emilio es un conocedor tremendo, absolutamente tremendo de tu música. O sea, es una persona que sí te ha seguido la carrera de corazón. Pero quiero que me confirmes esto, si es verdad o no, porque yo le preguntaba a Emilio, óyeme, yo recuerdo en mis años mozos, estoy hablando de cuando tenía 20 y poquitos años, que tú fuiste telonero en el programa de mi padre, de la brasilera de María Creusa. Sí, claro. Y yo quería saber si eso fue verdad, porque tenía esa duda y le pregunté a Emilio y me dijo, yo creo que sí. Déjame, miro y busco el video, pero le dije, no, pero preguntémosle a él, ¿por qué terminas tú en espectaculares de telonero de María Creusa, que era en ese momento una... Claro. Una diva. Hoy en día María Creusa es un poquito más antigua que tú y yo. No, o por sea, supuesto, María era una de las superestrellas de la música y de toda esa corriente que promovió André Midaní, que después lo conocí. No, claro, es que resulta que Julio, yo cantaba boleros brasileros y boleros clásicos con unos músicos haitianos que conocí en la universidad, y me contrataron en un sitio que se llamaba Doña Bárbara. Yo abría las noches porque después venía mucho rock and roll. Venía Reyes y venía todo ese combo del Sardino y venía... Y la gringa, la gringa que tocaba el piano. Claro, la gringa. ¿Acuerdas? Y yo era un telonero allí en Doña Bárbara, que estaba Randy y un pocotón de estrellas del rock de eso. Estaba Augusto Martelo por allí, estaba la gente de Crash, estaba, bueno, era una generación. Y yo llegué tímidamente allá y una noche cantando se me acerca a este personaje que se llama Julio Sánchez y me dice, oiga Carlos, ¿qué va a ser mañana a las 7 de la mañana? Y yo, no, dormir, Julio. Y me dice, no, vente con tus músicos y que te voy a presentar a María Creusa. Y estaba yo ese mismo día a las 7:30 de la mañana llegando a grabación a los estudios de Espectaculares GES. Estaba tu papá, estaba tu hermano y estaba María Creusa. Yo recuerdo que yo corría para con afán para que mis músicos ensayáramos porque ya me puse nervioso cuando vi que la vaina era muy pro. Y ellos estaban tratando de que María Creusa les diera un autógrafo. Entonces fue un momento muy hermoso, especialmente porque después, bueno, todo hubo un lanzamiento y todo. Yo decía, Dios mío, pero si yo canto en bares, no tengo como disco, no me conoce todo nadie. El mundo, Julio, en un Julio, bar. ¿Por qué me hace eso? Pero salió bien, yo recuerdo y vi la grabación con Emilio y espectacular. Bueno, no más preguntas, señor juez. Yo uno con ropa que prestada me y todo, Jaime, ¿no? Con ropa claro prestada, me la prestó la novia, la ropa me la prestó la novia, tú puedes creer y todo. Yo llegué y, ¿saben? La novia era más grande que yo, entonces me quedaba todo grande. Dale, bueno, vamos ahora sí con el tema de tu disco nuevo que me pareció espectacular. Bueno, te felicito, Jaime, por este trabajo divino, el número 14 de tu carrera cumbiana. Y bueno, la persona autorizada para seguir el orden de toda esta historia es Emilio. ¿Con qué vamos a comenzar, Emilio, para las primeras preguntas que le quieres formular a Carlitos? Pues primero que todo quiero saludar a Carlitos y felicitarlo también por el disco, porque me parece, y lo dije ya varias veces, que creo que es uno de los mejores discos y de los más importantes musicalmente que has hecho en tu carrera. Así que ya habiendo dicho eso, pues quiero que oigamos un poco la canción que está sonando mucho por estos días, que es con un gran invitado, que es el señor Alejandro Sanz, y ya luego sobre eso hago la siguiente pregunta. Estoy seguro, no te olvidaré, eres tan lindo. Bueno, Carlitos, ¿cómo se dio esa colaboración con Alejandro? Hay muchos invitados en el disco y vamos a hablar sobre algunos de ellos ahorita, pero ¿cómo resultó Alejandro Sanz metido en esta canción? Porque cuando empecé a escribir las canciones para el álbum Cumbiana, sabía que algunas de esas canciones se iban a conectar con otros universos musicales, como pasó con el sentimiento cumbiero colombiano, que en edades antiguas salió de ese territorio anfibio y se fue hacia Argentina, se fue hacia España, se fue hacia México, se quedó en Centroamérica, se quedó en Sudamérica, y un poco lo que he replicado en este álbum, mi querido Emilio, es como ya te lo había contado allá en el Museo de los Grammys cuando estuvimos la última vez en Los Ángeles, entonces busca este disco y los siguientes volúmenes de Cumbiana van a traer también esas conexiones como esta con Alejandro. Que por supuesto tiene que ver con el afecto y tiene que ver con las relaciones y con las conexiones musicales. Siempre cuando yo llegué en el 94 con el éxito de mi álbum de los clásicos de la provincia y La Gota Fría, tú sabes, yo se me abrió el mundo, la familia de los músicos en España, y entonces me conecté con muchos de ellos. Siempre apreciaron que yo hubiese regresado toda esa música colombiana por esos lares, y me conectó mucho, y quien estaba empezando en ese momento, que siempre fue conmigo y se ha sido conmigo igual, fue Alejandro. Alejandro, incluso yo estaba en ese momento, Alejandro estaba empezando y ya yo había llegado con ese reconocimiento de ese álbum y todo lo que estaba pasando con nosotros. Entonces siempre, y nos conectamos y aprendí mucho de ellos, de Alejandro, de José Merced, de Niña, de esa corriente musical española, como la de Alejandro, esas conexiones que habían con Colombia. Entonces, claro, dijimos un día, hey, tenemos que grabar algo. Y la última vez que nos vimos, yo le dije que estaba haciendo Cumbiana, que iba a mandarle una idea cumbiera para que él la tocara ya más del Guadalquivir, más de Cádiz, más de esa corriente. Y me dijo, sí, hagamos esa canción antes que nos pongamos viejos, me dijo. Y entonces hicimos la canción, yo le mandé esa idea, que por supuesto era más cumbiera, pero la idea era esa, la idea es que quedara pintada por los dos, ¿no? Y que hablara un poco también de las conexiones que tenemos, cómo nos conectamos y cómo históricamente estábamos conectados. Y así se dio, mi querido Emilio, esa conexión con Alejandro, de afecto, también de reconocimiento de la cosa colombiana, también de defensa de cosas que son muy raizales, ¿sí? En estos tiempos donde la música esconde mucho las raíces, aunque viva de ellas. Oye, Emilio. Y si entonces, así fue. Sí, Emilio, sí me gustaría que pongas la siguiente canción, pero me gustaría, yo sé que María Juliana le encanta a Carlos Vives, ¿no? María Juli. Sí, me fascina, pero por supuesto, soy gran seguidora. Carlos, ¿cómo estás? María Juliana, ¿cómo estás? Gracias, gracias por ese apoyo, por esa solidaridad. ¿Cómo entonces, está todo? ¿Cómo la estás pasando? Si de pronto le quieres preguntar algo, pero ¿cuál sería la siguiente canción, Emilio? Pues quiero hablar sobre otro invitado del disco, que es Rubén Blades, y quiero que escuchemos la canción que hicieron con tremenda instrumentación, además. O sea, después te cuento esa historia, esa historia de la orquesta de Rubén, claro que sí. Ahí va, escuchamos esto, canción para Rubén. Bueno, Carlos, este es tu álbum número 14, tienes una historia discográfica supremamente amplia en la que te has paseado, por supuesto, siempre desde el ancla del vallenato, por otros géneros latinoamericanos. En esta oportunidad quisiste obviamente hacerle un gran homenaje a esa cumbia, pero lograste traer canciones de alguna manera muy contemporáneas, teniendo también la raíz colombiana. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, fue el camino de siempre, de buscar, de entender que no iba a ser folclore, que yo no podía salir a decirles en esos años que arranqué con todo esto, decirles, hola, yo soy el nuevo folclore vallenato, yo soy el nuevo folclore. No, entendí que yo quería buscar mi música moderna a partir de mis raíces, como había ocurrido en la música del mundo, y ese fue mi camino. Entonces, claro, el vallenato me enseñó, empezando a trabajar con los vallenatos y esos patrones y reinventarnos y todo ese tropipop y todo eso que hicimos en esos años, me enseñó a ver que la cumbia era la madre, la mamá es la cumbia. El vallenato me decía, bueno, si van a hacer que yo sea un ¿cómo se dice? Patrimonio de no sé qué, no, miren a mi mamá es el patrimonio, pues de ahí nacimos un pocotón, y de ahí nació y era la expresión, la cumbia, de realmente del territorio colombiano, nos identificaba a todos, a los blancos, a los indios, a los negros, al mestizaje. Entonces siempre el vallenato me enseñó, y entender el vallenato es entender que el río Cesar es afluente del río Grande de la Magdalena, porque hubo una cultura que habitó todas esas aguas, todo este sistema anfibio, una cultura que quedó en las bases de nuestra cultura, de nuestra sangre, de nuestra gente, de los rostros de nuestra gente, pero especialmente lo vi en la música te cuenta exactamente esa historia. Entonces, claro, cuando yo hablo de cumbia, mira, hay lugares en el mundo donde la gente no sabe exactamente qué diferencia hay entre una cumbia y un vallenato. Seguramente, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, como las de Monterrey, donde todo es vallenato, o en otras partes, como en España, donde todos son cumbias. Yo puedo ser el rey del vallenato en España, pero al final la gente y muchas generaciones entienden eso como cumbia. Entonces, claro, es un dilema innecesario, porque el vallenato es hijo de la cumbia. Son épocas diferentes, pero genética similar. Se deriva el uno del otro, claro. Claro, genética similar. Entonces, claro, empezar a tocar un vallenato y caer en la cumbia es muy fácil. Caer en un carnavalito boliviano es muy fácil, porque la cumbia es andina. Siempre pensamos que la cumbia era africana y que los tambores de la cumbia habían venido del África. Nos acostumbramos a decir eso. Y aunque la cumbia sí tiene de africano, no es la forma correcta de contar el origen de la cumbia. Hay que empezar por los tambores americanos que ya estaban y que son los tapaos, que son los tambores más particulares de la cumbia. Entonces el río une. ¿Qué fue el porro? Que nosotros ya, yo uso el porro, yo uso los chandés, uso todos esos hijos, porque el porro nada más que fue el nacimiento del jazz americano, que viajaban los barcos que iban de Barranquilla a La Dorada y se cruzaron en el territorio cumbiero, en el territorio anfibio, y nació el porro, se fue por el canal del dique, hoy tiene la capital en las sabanas de Bolívar, de Córdoba, de Sucre, pero todo ese mundo, la tierra de Lucho, coincide el mapa de la cumbia, coincide el territorio cumbiero, coincide cumbiana con la tierra donde nacieron los grandes compositores de los vallenatos, de las cumbias, de los porros, ¿no? De todas esas corrientes, de los bullerengues, ¿no? De los sones, ¿cómo se llama? Del son palenque. cumbiana es ese mundo, entonces tenemos una gran riqueza, y ese fue como el camino que empecé a buscar, y por supuesto yo siento que puede ser mi mejor álbum, porque es que uno va descubriendo todas estas vainas y aprendiendo. Uh-huh. Y otra cosa, María Juliana, entender que los nuevos sonidos, es decir, yo le decía a una periodista en estos días, no todo lo que suena urbano es reggaetón, no todo lo que suena urbano es dancehall, no todo lo que suena urbano es hip hop, ¿me entiendes? Con estas mismas músicas, han sido los mismos urbanos que me han invitado para que yo les ponga un poco ese sentimiento vallenato, de esas percusiones que son un poco esa muy, raíz muy colombiana. De mar, que son muy colombianas, y caben muy bien con todos estos nuevos sonidos, y lo que yo llamo las nuevas acordeones, las nuevas guitarras, son estos sonidos con que los pelados hacen hoy su música. ¿Sí? Y perdón, quiero enfatizar justamente ese punto que tú dices, Carlos, a propósito, yo también pienso, Carlitos, que este es tu mejor disco. Es que de verdad me parece de lo más innovador que has hecho. Yo no sé si es el mejor, Emilio, pero me parece infinitamente diferente. Me parece espectacular un sonido. O sea, reinventarse es lo máximo que le puede pasar a un artista. Y es claro, un reto especialmente también. Porque las nuevas tecnologías te dan la oportunidad. Y lo nuevo siempre, y cuando nació el rock and roll venía amarrado con esas raíces del blues y de toda esa historia, es decir, siempre las modernidades nacían de cosas muy raizales, de cosas muy fuertes que tienen que ver con la humanidad, con el hombre, con su alma, ¿no? Es decir, las máquinas son las que son nuevas. Es nuevo la forma de hacer música, es nuevo lo que nos permite la tecnología con todos esos archivos de sonidos y de cosas de todas las épocas que a las que uno accede a través de esos sintetizadores y de esas como si librerías de música que con las que hoy se hace la música. Es increíble y cómo todo eso puede potencializar esencias como las nuestras, cómo empezamos nosotros y cómo los urbanos empezaron a buscarme en canciones como Nota de Amor o como Déjame Robarte un Beso, la misma Bicicleta, cómo podemos llevar ese sentimiento cumbiero, ese sentimiento vallenato a los sonidos de hoy y ponerlos al lado de eso. Y es un poquito, siempre fue el sueño, cuando lo hicimos con guitarras eléctricas y baterías y teclados al estilo Carlos Iván, bien funky en el 90 al estilo Teto Campo. Y con Ernesto Campo, que fueron nuevos patrones. Fue una forma de tropicalizar lo nuestro diferente, ¿sabes? Bueno, ya bueno. No pensado en lo cubano, ya no pensado en lo puertorriqueño, ya no pensado, sino pensado hacia el interior. Vamos a buscar una forma en la guitarra que nazca de las percusiones de la cumbia o del chandé, ¿sí? O de las chalupas. O de todos esos patrones que al final tenemos como patrimonio y que quedaron allí porque fueron la resultante de todas nuestras mezclas, de nuestra locura histórica, de Europa, okay. De América, de Asia, de África. Bueno, mira, Emi, sigamos, pongamos más musiquita nueva del disco que la gente tiene que conocer el disco nuevo, lo de man, Carlos, el cantante lo anterior está se lo sabe todo el mundo. ¿Qué Emilio. Canción quieres? ¿Qué canción quieres? Emilio, esos invitados tuyos, no. Oye, no, oye, Charlie, ¿qué canción quieres que pongamos de ese disco? Yo quisiera compartir la Rapsodia en la Mayor. Emilio es muy sofisticado, Jaime. Educaste a Emilio muy sofisticado, entonces a Emilio solo le gusta Rapsodia en la Mayor. Bueno, hagámosle caso. Venga, ¿qué es esa educación que le diste a Emilio? Y terminamos la entrevista ahorita con la que tú quieras, la que tú le quieras decir a la gente, óyela, para que compres mi disco. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a oír? Vamos a oír esta canción que Carlos le hizo a su hija Elena, que justamente ahorita quiero hablar sobre las influencias que tiene esta canción, que son muchas, que van desde Queen hasta el jazz. Y además, músicos que formaron parte, además, que tú los conoces todos, sí, porque... Trabajan todos, son músicos muy, muy, muy famosos como Glenn Scott y como Steve Jordan. Pues que ese disco se grabó como entre 16 estudios, ¿no? En todo el mundo. Especialmente dos especialmente, que es Gaira Música Local y el Giordano Studios en Nueva York, que es el favorito de Keith Richards. Bueno, oigamos un poquito de la Rapsodia en la Mayor, que me parece una de las mejores canciones de este disco. Acento, me dijo que tomara asiento, que me quedara atento. Y al piano, con delicado acento. Carlitos, esta canción yo te oí decir que, bueno, tiene influencias de jazz en la mitad, tiene su beat urbano también, pero ¿cómo fue ese cuento de que eso hubo una inspiración de Queen ahí? Porque eso sí me pareció supremamente interesante. Claro, yo estaba haciendo, Emilio, el álbum, empezaba a hacer el álbum y bueno, un día mi hija Elena me dice, salió la película de Queen y eso fue como si hubiera relanzado la banda, eso produjo un furor y esa juventud, Elena se soñó con descubrir todos estos personajes de la banda, de Queen, descubrir Rapsodia Bohemia. Y entonces un día ella está en clases de piano, ella toca la guitarra, toca bajo, está en el coro, tiene una banda eléctrica, está en la escuela, bueno, ella es una artista a tiempo completo. Y entonces nada, me sentó en el piano porque yo le dije que a mí me gustaba también Queen, que en los finales de los 70, cuando ya estábamos en el colegio, empezó a aparecer los primeros discos y en nuestras manos. Entonces bueno, nos conectamos ahí con eso y un día me dijo, siéntate aquí que te voy a tocar algo, y empezó a tocar Rapsodia Bohemia, y después me cantó una canción que a mí me gustaba mucho de Queen, que era Melancholy Blues, ¿no? Sí. Entonces me produjo una gran nostalgia, porque además me encantaban mucho esas canciones, y nada, estaba escribiendo canciones para el álbum y me senté en mi escritorio y escribí eso de con delicado acento, me dijo que tomara asiento, que me quedara atento, y al piano se sentó, me mira en un fragmento, espalda recta y en silencio tocó de un solo aliento Rapsodia en la mayor. Y así me fui con la canción por ahí, y después ya me reuní con mis productores y buscamos esas armonías que tienen esas influencias que ya tú mencionabas. Y nada, y después ella se dio cuenta que yo había hecho esa canción para ella y ya se pegó a la canción. Esos arreglos de voces donde está ella cantando son ella. Ella se metió al estudio y empezó a hacer esas voces y que son como voces de sirenas, que parecen sirenas allí, ¿no? Que van durante toda la canción. Y bueno, quedó en el álbum y hice muchos famipuntos con esa canción en el álbum. Bueno, jefe, y entonces te pregunto, ¿qué canción del disco quieres oír tú? No sé, El Hilo, a mí me encanta El Hilo, porque El Hilo es musicalmente esa mezcla de dos Caribes muy, muy diferentes, un Caribe tairona, un Caribe andino, como el Caribe nuestro, y un Caribe tan afro-antillano, especialmente por la llegada a la canción muy temprano de Elkin Robinson, que es músico, tú lo conoces, Emilio, músico de sí, claro. Providencia, con una carrera increíble por la música, por el calipso, y esos primeros raps que trajo la canción son de él, que entendió el mensaje de la canción de unir esos Caribes y la Sierra y el Magdalena y Providencia. Y cuando tuvimos ya esa idea más resuelta, se nos ocurrió buscar a Ziggy Marley, tocar las puertas, pensando a lo mejor que no nos conocía o no le iba a interesar, le mandamos la canción. Nosotros queríamos que Ziggy hiciera las melodías, trastocara de alguna manera, porque era lo que naturalmente iba a pasar, que cuando cogiera mis melodías las iba a poner muy al estilo de ellos, ¿no? Y traducimos un poco lo que yo decía en español, y es lo que él termina cantando en inglés. Por supuesto, le aportó mucho, le da unas variantes a las líneas armónicas, melódicas de las estrofas, y quedamos felices con el resultado. Pudimos unir. Bueno, oigamos un poquito de eso entonces. Estos tres mundos, para que los. No, a mí, me dan ganas de bailar enseguida. Oigámosla. Baila, Charlie, fresco. Aquí estoy bailando hace rato. Preguntándote sobre algo que se anunció hoy, es que, pues, a ver, como tú mencionaste hace unos minutos, tú y yo tuvimos el privilegio, yo tuve el honor de compartir contigo muchas experiencias en la ciudad de Los Ángeles, y entre ellas estuvo un concierto inolvidable en un teatro legendario, que es el Greek Theater. El Wick Theater hoy anunció que debido a esta pandemia, debido a toda esta crisis que está pasando, suspende su programación hasta el año entrante. Para cerrar, te pregunto, ¿tú cómo ves todo ese tema del futuro de los conciertos, de esa cosa del contacto con la gente? Porque estamos haciendo lo mejor que se puede con los conciertos online, pero pues hay quienes, por ejemplo, extrañan ese contacto cara a cara. ¿Tú qué dices al respecto? Yo creo, mi querido Emilio, que todo pasará, como todo pasa en la vida, todo pasará. Se convertirán todas estas historias, las recordaremos como una época que nos cambió muchas cosas de la vida, pero todo pasará. Yo creo que lo natural del ser humano es encontrarse, lo natural del ser humano es abrazarse, lo natural del ser humano es amotinarse en lugares apretados en un concierto para brincar, lo natural es que hacer colas y lo natural es esa relación, no solamente para un artista que además vive de eso, como yo, que vivo de un restaurante donde quiero que la gente vaya, de un show donde quiero que la gente brinque y sube y me abrace, de donde que quiero que la gente venga a mis conciertos y estén juntos antes que comience el concierto. Pero esto es algo de todos los seres humanos y yo creo que estas cosas pasarán, nos tomará tiempo entenderlos, tomaremos medidas, estaremos cuidándonos y todo, pero llegará el momento de poder volvernos a encontrar. Mientras tanto, apuesto a que ojalá no muy tarde podamos volver a los territorios, podamos reunir otra vez la banda e irnos a tocar en vivo, aunque sea a través de lo que usamos hoy para estar conectados, de estos teléfonos, de estos televisores, de estos computadores, de estos Zunes o no Zunes, de todas estas vainas que hay hoy para poder estar conectados, porque la necesidad del hombre es verse, hablarse, decirse, unirse para armar vaina, y esa es la naturaleza de todo. Yo creo que eso pasará, y estos virus, como otros virus que han venido en la historia, mutarán a no ser tan complicados. Es lo que aspiramos, creemos, y como artista no puedo pensar de otra manera, porque, ¿entiendes? No tendría ningún sentido. Si tú no brincas, mi brother, no hay fiesta, mi querido. ¿Viste? Si no brincamos ahí, si la gente no está feliz abrazándose, no hay fiesta, Jaime. Gracias, hermano, Jaime. Carlitos, óyeme, mira, mándale un beso enorme a Claudia Elena. Hace mucho tiempo no la veo. Le tengo un aprecio desde que fue la representante de Colombia a Miss Universo. Ahí la vimos en Miami. Eso pasó hace muchos años, no tantos, ella es bella y joven, pero yo era mayor. Mi hermano, un abrazo muy grande, felicitaciones por este disco lindo, Cumbiana, y lo que necesites de nosotros para apoyar la música de ese disco, aquí estamos todos los de los originales. Gracias, mi Jaime, Carlitos, siempre cuento con ustedes en mis lanzamientos, siempre. Y con tu papá siempre lo recuerdo mucho. Y cómo me gustaría saber si le gusta el álbum, cómo me gustaría que lo oyera, cómo me gustaría que sus opiniones. Ya Emilio, tú sabes, tiene la voz, tiene la vaina, el conocimiento. Ese es un súper asesor. Y bueno, un apoyo también aquí para toda la música de esta localidad. Muchas gracias, María Juliana. Saludos de David Padierna y a Paulita España, que también fueron fundamentales. Y a Emilio, aquí me dice David también, para Emilio y Pau, bueno, todos, tú sabes que somos tu familia, Emilio, así que te queremos y gracias, Jaime. Te quiero, brother, te queremos mucho. Bueno, un abrazo a todos los oyentes. Saludos a toda la familia, a los bebés, a los hijos. Gracias. Gracias. Abrazos. Gracias. Hey, Emi, te quiero. Chao. Te quiero. Turno para una musiquita de Michael Jackson, grabada en el 82, el más vendido de todos los tiempos, hasta que llegó The Best of the Eagles. Esto se llama Billie Jean. Número 1, 7 semanas en el Hot 100, baby. Gorillaz, Elton John, Easy Slack, The Pink Pan, Phantom. Bueno, este es un especial reciente de Gorillaz, con la participación especial de Elton John. Y si es la... Uy, Emilio está sobrado en los aportes. Le digo... O sea, le digo que yo... Hace rato... Muy bien. Yo hace rato no veía aportes. Seguimos. Con Calvin Harris y Ragbone Man, Giant, del 2018. En una declaración firme publicada en el sitio web, Ben y Jerry describen la muerte de George Floyd como la brutalidad policial más consolidada de la supremacía blanca. Ellos estuvieron en la marcha y fueron detenidos y presos. María Juliana, 30 segundos. Uy. Si quieres yo te cuento algo que tengo. Claro. Que es que tenía la estaba duda. Que no sé si, estaba no sé que si se caía. Estaba que se caía. Estaba que se caía y se cayó. Tambaleaba, no, como los Gualenda ahí en la no, cuerda floja. Estaba como los que peleaban con Tyson hace 30 años. O sea, claro, se cayó de cabeza en el ring. Adelante. No, eso sí se veía oye, venir, pues, pero hace rato, mijo. Con Glenn Close, que dio una entrevista reciente. Con el señor Glenn Close, ¿no? ¿Cómo? Glenn Close. Pero recordemos que ella ha recibido 7 nominaciones a los premios Oscar y todavía no ha recibido ninguno. Y en una entrevista como le, que no se lo ya merece. No lo, ¿sí se ya no lo ganó. ¿Ya no, se lo mereció. ¿No? Ya no lo ganó. No, no, ya no. Pues, ella se lo mereció solo por una película. Atracción Fatal. Atracción I don't fatal. Want to be ignored. Uy, ese sí es un papelón. Pero claro, como es un thriller, no le dan el Oscar porque es una. Unos amañados. Adelante, mi amor. Bueno, pues en esta entrevista que se la dio al crítico Peter Travers para el programa Popcorn de ABC News, pues ella lo que hizo fue cuestionar el Oscar que recibió Gwyneth Paltrow en el 99 por Shakespeare in Love. Todos lo hemos cuestionado. Sí, es un robo a mano armada. Claro. Es un bodrio. Exactamente, ella dice que quien debió ganar ese premio Oscar fue la brasilera Fernanda Montenegro por Central Station. Yo no sé si te viste esa película. Claro que la vi, es espectacular, pero imagínate una brasilera de 60 años o 55 ganarse un Oscar. O sea, primero se pegan un tiro en uno. O sea, eso es como dispararse claro, en el pie. Claro, primero se lo dan a Gwyneth Paltrow. Eso es como dispararse en el pie. No, pero pues déjela, pues. Pero es que también para dárselo a Gwyneth Paltrow sí no vale la pena, no. Pues. Pues eso es lo que critica Glenn Close, que criticó a final de este año que por qué ese Oscar se lo dieron a ella, inmerecido. O sea, a Gwyneth Paltrow hay que echarle con un salero de verdad, un frasco completo para que tenga gusto. Eso no sabe a nada, hermano. No tiene sal, pero... Listo, pero con todo y que no tiene gusto, la vieja la pega en los negocios que ha sacado. Oye, pues, y que son negocios alternativos y curiosísimos, ¿no? Ella pues no sí, fue. Porque la actuación puede que... La actuación no lo es de ella, ¿no? Claro, pero puede que pase lo que a mucha gente le pasa, que se gana un Oscar y chao. Y ya con eso hice lo que tenía robar. Que hacer, ahora claro. Sí, pues voy a diversificar. Y se lo ganó con la peor película que se haya hecho. Malísima. Creo que se ganó el Oscar a mejor película, ese bodrio. Era mejor que ya se hubiera ganado con la película esa de Jack Black donde ella es gorda, ¿se acuerda? No, eso es una obra, eso es una obra es maestra. Un ciego. Esa en porque esa no, o sea, por interés Oscar. ¿Qué es? Pero mejor exacto, porque no mejor interpretación dramática, mejor actriz, listo. Pero a la obesa, a ella no. Pero sí ganó Shakespeare in Love, sí ganó mejor película. Que estoy de acuerdo, sí, claro. La pudo haber ganado Amor Ciego. Es gran pero película. Perfectamente, esa. Peliculón. ¿Cómo van a comparar Shakespeare in Love con Shallow Hall con Jack Black? ¿Cómo van a comparar ese par de cosas? Eso es muy. Eso es al brillante. Amigo de Jack Black le sale cola al de Seinfeld, que tiene cola. Sí, claro. Mike, ¿cómo se llama este man? Se me acaba de olvidar el nombre. El que le dice, oiga hermano, ya Jason usted, Alexander se llama. ¿Usted está viendo bien lo que se está levantando? ¿Usted tiene algo en los ojos? Por favor. Y que todo es culpa. Y después un día le dice, tengo un gran problema, hermano. Le puedo mostrar, se baja los pantalones y tiene cola. Es que es a moverla. Sí. La mueve. Claro. Es súper desagradable. Peliculazo. Discúlpame, sí, ¿eso no es de los Farrelly Brothers? O es sea, correcto. No, de Bobby y de Peter. Perdón, Dumb and Dumber. Me, Myself, and Irene. Bueno, sí. Ay, eso es genial. Perdón. Kim Ping con Bill Murray, que era un bolista. La claro. primera. No. No, sus manes son es caros. Que a mí no me ponen a esos tipos al lado de nada. Además, unos burdos, pero bravos. Claro, obvio, pero hermoso. Me parece hermoso que sean burdos. Me, Myself, and Irene. Perdón, con Renée Zellweger. Muy buena. ¿El hermano enano negro? No, hermano. Es que... Son unos kamikaze no. muy bravos. De hecho, claro, ese era el papá de los niños de claro. la mujer de Jim Carrey. Que no solamente lo engañó, sino lo abandonó con los tres chinos que eran chinos. Unos guaymarones. Pequeñitos guaymarones, esa es la palabra. ¿Hay algo más de qué hablar o quedamos bien así? No, podemos hablar más, pero no tanto. Hasta aquí. Los Farrelly, o sea, a mí que no me los pongan en ningún lugar distinto a lo que yo conozco, porque son muy creo caros. Que no, demasiado bravos. Es que es el humor negro más grande que en la historia. Dumb and Dumber, perdón, dígame ¿qué es eso? Usted eso. Dígame usted eso. Jeff Daniels, no, además todos son muy buenos. Y al final. Las chicas de ¿cómo se llama el bronceador ese? El Hawaiian Tropic. Sí, y los tipos echan dedo y les abren 70 hembras y hola, ¿cómo están? Y los tipos no se montan, sí, parte idiotas. Muy bueno. La mejor escena del cine. Alba muy Molina bien. Dicen. Bueno, ¿qué pasó con la paisa? ¿La paisita qué le digo yo? ¿La paisita? ¿La paisita tierna, dijo usted? Sí, la paisita tierna. ¿Qué pasó con Jaime? Cayó a la lona como se sabía, ¿no? ¿Qué le pasó? Ay, yo no sé, ¿qué fue? Bueno. Le digo que este 2020 fue el de peores imitaciones de acentos en este programa, sin duda. Es que yo intento, pero no garantizo, vuelvo y repito. Orly también hizo unas imitaciones de acento que... Lo tenebroso ese entre usted y Orlando hicieron unas imitaciones de acento que, de verdad... Pero porque usted está hablando del pasado, no estamos en la actualidad, no estamos en vivo. No, pero ya vamos a pasar. Ya 2020 se para cumple, mí una hoja se en cumplieron 60 años de psicosis. La escena de la ducha que la conté tomó una semana y 52 tomas porque estas escenas tenían mucha artesanía para burlar la censura, ya que en esa época se encontraba vigente el código Hays, que determinaba que contenido de este tipo era sensible. En cuanto a la sangre, se utilizó jarabe de chocolate que en blanco y negro puede apreciarse como sangre. Qué rico. ¿Qué tal uno echar jarabe de chocolate? Ah, pues usted no, que no le gusta. No, me gusta el jarabe de chocolate blanco. Por otro lado, y a pesar de que ella siempre haya negado tal rumor, se dice que Lick tuvo un doble. La conejita de Playboy, Marley Renfro. Renfro. Pero es que salen un par de pechos muy bonitos, ¿se acuerda? No, pechos. No, yo no voy a decir esas palabras. Senos. Busto. Es que pechos. Exacto. Lo que no digo es pechugas, horrible. Uy, pero ese tema. Pero ese tema que a usted le gusta, de las tetas, a mí no me gusta decirlo. Me parece que hay gente que se ofende, no sé por qué. Ay, vamos. Pero no podemos, pues, estar en esas, pues, la generación caladril, pues, todos ardidos, no. Rudimental, Maverick Sabre y lleva They Don't Care About Us. Es un sencillo electrónico con la participación de Rudimental, Maverick Sabre y lleva. Muy bien. Nos adelante con esto que se llama Juan Luis Guerra y Cuatro Carente. Mapalante, vive gente, a ritmo de salsa de su álbum Literal. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante en los originales es presentado por Famisanar. Descubre cómo es vivir con más. Ay, cariño, si supieras lo que es tener un niño, perdón. El director de Hollywood, Oliver Stone, sacó una super biografía, se llama Chasing the Light. Persiguiendo la Luz, donde habla de todas sus historias. El New York Times sacó un poquito de eso. Bueno, y él se explayó muchísimo sobre su vida, sus drogas, sus contradicciones, su mejor película, Platoon. Y quisiera que Laurita o Nicolás complementaran con dos notas muy picaditas, 15 y 15. Ah, ¿piconcitas? Pero piconcitas, que ya se acabó el tiempo, adelante. ¿Sabe cuál es la escena del 2020, ahora que usted estaba hablando de cine? La de los chorizos. Esa es la escena del año 2020. La escena de los chorizos. ¿La de Kim? Correcto. Esa es la escena del cine del año 2020. Okay. Parásitos. Está un poco confundida. Uf, qué ¿cómo buena es que estás película. No sé. ¿Qué? No sé. ¿Cómo? Que estaba pensando en el chocolate. Estaba pensando en chocolate. No, por eso. O sea, ustedes me confundieron. Porque pensando, a veces como usan un lenguaje ahí. Estaba pensando en jarabe de chocolate blanco, Nicolás. Yo me aparto. No sí, claro. Earth, Wind and Fire. Let's groove. Unicentro Bogotá presenta la siguiente sección. Bueno, otra sorpresa, pues que Trump perdió las elecciones y todavía sigue molestando con que le robaron la vaina. Lo único cierto es que el man se va. Entre sus frases más famosas fue: Anthony Fauci es un perfecto idiota. No, bueno, verdad. Los datos de Estados Unidos son tremendos y se calcula que no me gusta hablar de esto, pero para enero, a finales de enero, 400.000 fallecidos. Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies, de la película de James Bond, GoldenEye. Yes. Yes. Nicolás, un minuto, por favor. No, es que me quedé pensando en... Los que pensamos ya estamos completos, ¿correcto, Laura? Perdón, ese dicho es mío, así que espero al menos... Cortesía a Nicolás Amper. Porque el dicho es mío, no es de cortesía a Nicolás Amper, pero los que pensamos ya estamos completos. Gracias. Ah, bueno. Oiga, pero dele. Me quedé pensando en Trump y en su derrota electoral, que muchos se lo adjudican a la crisis de salud del mundo y a su digamos errático caminar por ese sector, sus peleas con Fauci, como usted lo nombraba, y Biden, que tomó otra posición completamente diferente, se ubicó en las antípodas de pensamiento de Trump. Ahí muchos dicen que fue que ganó realmente las elecciones, porque, y lo hemos hablado mucho en el programa, las cifras en economía, pues no eran cifras que fueran poco halagüeñas para los Estados Unidos, más allá de lo que estaba pasando y de una recesión lógica por la situación del mundo. Pero dicen, o bueno, los expertos aseveran y aseguran que justamente ese clic entre el votante secreto, que era uno de los grandes misterios, ese clic entre el votante secreto hizo que muchos hicieran cambiar su pensamiento, su opinión y su concepto sobre una reelección probable de Donald Trump a partir de la crisis de salud vivida en el mundo. Y es que va para el 24, es que de verdad es un majadero. A ver, James Taylor, Never Never Land, Never Never Land, para Peter Pan. Alexander Lukashenko se pensaba divorciar de la mujer con la que hace años no vive. ¿Para qué? Contestó el bielorruso. Durante los últimos 10 años se ha hecho acompañar por las damas más bellas de su país. Y ha tenido un hijo con su doctora personal. Nico, un ruido. Mientras los medios rusos y ucranianos no paran de buscarle novias, de las que en Bielorrusia casi nadie se atreve a hablar. ¿Por qué las matan? O sea, países milenarios. Que el tema de Love Fools de Cardigans del 96. Pues yo no sé, yo cada día me impresiono más de cómo desarrolló Laura este programa hacia el futuro. En el año 2020 llega a su fin, pero antes de decirle adiós habrá un espectáculo en el cielo. ¡Oh! ¿De qué se trató? De la lluvia de estrellas gemelas. Esta lluvia de estrellas estará presente o estuvo desde el 4 de diciembre hasta el 17 de diciembre. Sin embargo, sus noches de esplendor serán 13 y 14 de diciembre. Luego de la medianoche de ese domingo, según la NASA, se podrá ver de forma clara en el hemisferio sur. Pero, ¿qué son las gemínidas? Son meteoros que se desprenden del 3200 Paetón, un cometa extinto, según la NASA, cuando la Tierra pasa a través de rastros de polvo. Dejados por este cometa, el polvo se quema en la atmósfera de la Tierra, creando esta lluvia. Se les llama así porque las gemínidas son como las paperas, parecen irradiar desde un punto de la constelación de Géminis, y de ahí su nombre. Son bonitas las notas, pero no tienen ni pies ni cabeza, Nico. Sí, son una colcha de bellos retazos. Laura, vas con el futuro, que es lo que me gusta. Original de 1900, perdón, original del 71, perdón. Soul Bossa Trio y Now Sunshine.